Dos sabores en mi vida he tenido solamente, a los dos los he vivido con locura y compasión. Y los dos a mi alma pura una llaga le dejaron. Ya no quiero más consuelo, ya no pienso en el cariño. Una me dijo adiós sin darme motivo, la otra me llenó de desilusión. Nunca esperé que fuera duro el destino, tanto en el corazón. Pienso seguir muy solo, ya no quiero el amor, digo rumbo al olvido será mejor. Pienso seguir muy solo, ya no quiero el amor, digo rumbo al olvido será mejor. Nunca esperé que fuera duro el destino, que me golpeara tanto en el corazón. Pienso seguir muy solo, ya no quiero el amor, sigo rumbo al olvido será mejor.